el alcohol es perjudicial para tus secretos. Tequila para dos, hagamos todo mal, comámonos avisos. Si te pinta, nos vemos en el bar. Y entre trago lo podemos charlar. Quiero emborracharme con vos. La resaca de a dos, bailando re loco sin pedir perdón. Quiero emborracharme con vos. La resaca de a dos. Tu risa, sin hambre yo te comería. Que fiela tu boca y la mía. Pienso cómo quedaría nuestras ganas al día. El alcohol es perjudicial para tus secretos. Tequila para dos, hagamos todo mal, comámonos avisos.